Pero cuéntame sobre tu experiencia de participar en esta película como narrador, especialmente que es una película con, pues, de tanto contenido, ¿no? Tan importante. Bueno, la verdad es que sí, para mí es una experiencia pues muy, muy, muy gratificante. Lo comentaba el otro día, fue como un regalito de año nuevo, porque recién comenzaba el año, me contactaron para platicarme del proyecto, para invitarme, para más o menos checar las fechas en cuanto ellos estuvieran listos y yo tendría la disponibilidad. Me platicaron del entorno, de la historia, de que pues es una división diferente de los estudios Disney, pues donde tratan de acercarnos pues a cuestiones que tienen que ver con nuestro medio ambiente. Además, bueno, narrar la historia de estos personajes tan extraordinarios de la selva, ver la vida de una cría de chimpancé. No me imaginaba yo la película, me la contaron y bueno, me encantó la idea, pero bueno, quedó. Y después cuando ya empezamos a trabajar, y que empecé a ver partes de la película y la trama, y bueno, de repente en todos los sentimientos que te hace aflorar precisamente el desarrollo del tema de la película, bueno, pues todavía quedé más encantado, ¿no? Creo que es un lindo proyecto, un proyecto muy positivo, muy interesante, donde pues nos enseñan los lazos familiares, la unión que hay, sobre todo en los primeros años, y después cómo de repente tiene que luchar contra la adversidad este personaje, porque se le presenta la vida que le cambia completamente, y luego de repente por ahí surge el quien lo adopta. Y bueno, nadie se lo esperaría y también todo eso te va moviendo fibras sensibles por dentro, ¿no? Entonces, pues, la verdad, Claro. muy contento con este proyecto, con un gran sabor de boca Qué y bueno, bueno. para mí muy, muy, muy, muy positivo. Muy gratificante. Me imagino, y lo que acabas de comentar me llama la atención porque fue una de las cosas que también yo me quedé sorprendida. ¿Cómo existen verdaderamente lo que son los lazos familiares? Y lo ves o sea, el instinto maternal. O sea, cómo Oscar está siempre alrededor de su madre, cosas que uno, o sea, como que actitudes que uno podría decir, no, esas son como específicas de los seres humanos y no. Bueno, la verdad es que sí, ahí es donde nos damos cuenta de muchas cosas y que, bueno, todo tiene pues una razón de ser. En el caso concreto de estos personajes, de estos protagonistas de la selva, también, bueno, de qué manera tienen que subsistir la cadena alimenticia, lo que comen, cómo se pelean por el territorio, cómo se pelean, bueno, precisamente peleando contra sus rivales, es que desaparece la familia de Oscar, ¿no? Entonces, ¿cómo se asemejan muchas cosas Definitivamente. en lo que es la jungla y bueno, también la jungla de concreto, En ¿no? verdad, Entonces, por eso imagínate. dicen que vivimos en una jungla, totalmente de acuerdo. Ahora cuéntame sobre Exacto. otros proyectos en los que estás trabajando actualmente. Mira, bueno, desde hace 22 años y a la fecha, tengo el gusto de colaborar en un programa que se llama En Familia con Chabelo, que es el programa más longevo de la televisión mexicana, que pasa cada domingo entre las 7 y las 10 de la mañana, y es toda una tradición de la televisión, pues no solamente en la República Mexicana, sino en muchas partes del continente, porque nos ven a lo largo y ancho del continente americano, y nos llegan cartas de muchísimos países del centro, Sudamérica, incluso de Estados Unidos y de Canadá, del Caribe, y tenemos un segmento dentro de este programa que yo también conduzco y que se llama Los Cuates de América. Y en este segmento de Los Cuates de América, bueno, pues enlazamos no solamente a la gente del territorio nacional, es decir, gente de la República Mexicana, sino también de repente platicamos con gente de Buenos Aires en Argentina, gente de Montevideo en Uruguay, gente de Dominicana, gente de Centroamérica, de Colombia, de Perú. Tenemos mucha participación de la gente de Nicaragua y de Honduras, en fin. Tratamos de gente también de California, tratamos de contactarnos con ellos y de mantenernos siempre, pues, tratando de que no, el programa, mucha gente piensa que va dirigido a niños, pero no es un programa completamente familiar. Familiar Nuestra única intención totalmente. es de que la gente se despierte y que tenga una sonrisa. risa y que, bueno, pues la conserve durante el resto del día. No pretendemos ninguna otra cosa, nada más que haya un momento de sana diversión y de unión familiar, y esa es precisamente la misión de ese programa. Exacto. Entonces, son los proyectos en los que estoy colaborando, y yo hago con mucho cariño también, te digo, desde hace 22 años en Familia con Chabelo. Tu voz es súper conocida, solamente quería que lo comentaras porque para que las demás personas conozcan más sobre tu trayectoria, y olvídate de lo de el En Familia con Chabelo, o sea, soy súper fan. Yo creo que todos lo somos. Yo creo que de alguna manera este programa pues es parte de nuestra vida, independientemente de que estemos o no estemos en México. Ahora, retomando nuevamente lo de la película en la cual narras la historia de Oscar, hay algo también muy importante que se va a hacer aquí en los Estados Unidos, y de lo cual pues quisiera que nos comentaras tu opinión, que se va a hacer una donación por cada boleto para ayudar a algunas fundaciones que para apoyar o proteger lo que es la conservación de esta especie. ¿Qué te parece esta iniciativa? Pues muy loable, muy positivo. Ya nos dimos cuenta, porque aparte del trabajo titánico que desarrollan los estudios, me refiero, también nos muestra pues lo que es la vida real de esta especie, ¿no? Porque, digo, 700 días de filmación o 700 días de locación, pues se dice muy sencillo, pero son más de 2 años. No, hombre, maratónico. El desarrollo de estas especies, ¿no? Entonces, pues la verdad es que se me hace muy, muy interesante, muy loable que se busque y apoyen a fundaciones que estén pues en la búsqueda de la preservación de esta especie, ¿no? Sí, se me hace completamente positivo. ¿Y es la primera vez que trabajas con Disney? No, fíjate que tengo ya algunos años de colaborar con Disney, yo creo que más de 15 años, por ahí más o menos. No tengo exacto el tiempo ni el número de proyectos en los que he participado, pero durante los últimos 12, 14 años, todo lo que tiene referencia a Winnie the Pooh, o sea, al osito Pooh, todo yo lo he hecho como el narrador, tanto para las películas como para las series de televisión. ¡Qué ternura! Y la verdad es que ese proyecto también me gusta mucho porque es completamente blanco, es para niños chiquitos y es como que en un mood muy muy muy tierno, son historias muy simples pero que a los niños les dejan enseñanzas de una manera muy muy mágica, y los niños se identifican muy bien con todos y cada uno de estos personajes que aparecen en Winnie the Pooh, y bueno, pues yo estoy narrando continuamente las historias de Losito y sus amigos en el bosque de los 100 acres, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y bueno, también he participado en otras películas como Monsters Inc., como Toy Story, como Cars. Me gustaría que dieras pues algún mensaje a los jóvenes. Tú sabes que en estos tiempos son bastante difíciles, y sobre todo lo que es el poder formar parte del mundo del entretenimiento, pues muchas veces solamente se ve el glamour, pero no se ve el trabajo que hay detrás. Claro, sí, la verdad es que para mí, sí, yo creo que el mensaje o lo que yo les pudiera decir a la gente joven, bueno, pues es que persigan sus sueños, que sean muy perseverantes, que todo lo que piensen lo lleven a buen puerto, pero sí, en el trayecto se van a encontrar muchas vicisitudes, muchas cosas que van a ser detonantes. De repente la preparación siempre será pensable. Yo creo que en base a eso pues van a tener un mejor futuro. Entonces, siempre prepararse, porque las oportunidades de repente pueden presentarse en cualquier momento, y el que esté más preparado, ese será el que sobresalga, ¿no? Pero bueno, sí, no es nada más glamour, como tú decías, sino que hay detrás de eso pues muchas horas de esfuerzo, de picar piedra, como decimos, estar buscando por dónde es el sendero que nos lleve hacia el lado positivo, hacia algún logro. Entonces, en ese trayecto también pueden ocurrir muchas distracciones, pueden ocurrir de repente malas influencias, cuestiones que te vayan indicando un camino erróneo. Entonces hay que tener los ojos muy abiertos también para ir detectando qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, cuáles son las cosas honestas y positivas y seguirlas, porque ese es el único camino que hay para alcanzar algo en la vida, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, me encantó platicar contigo y espero que se me quite la ronquera, si no te digo al rato yo también. Ponte de gordolobo. Exactamente, eso voy a seguir tus instrucciones.